lo bueno, lo malo, lo bueno. No hay nada que el alma no soporte. Soy pasajero de lo verdadero. Mentiras no dejo que me corten. Olvido lo malo, recuerdo lo bueno. El resto no dejo que me importe. Se acaba lo oscuro, regreso a lo puro. No temo perderme, te lo juro. Sigue el corazón y después la razón. Receta de amor para el futuro. Soy pasajero de lo verdadero. Camino a tu lado, voy seguro. Olvido los malos, recuerdo los buenos. Y juntos vamos tumbando el muro. Es tu remedio el que vale. Alíñame la razón que tú sabes. Tú sabes que es tu remedio el que vale. Arráncame el veneno, saca mis males. Es tu remedio el que vale. Alíñame la razón que tú sales. Tú sabes que es tu remedio el que vale. Arráncame el veneno. Bautízame con tu saliva, dame las bendiciones. ¿Quién necesita pasado? Un caballo alado para escribir mi futuro tengo. Dedo tatuado, voy a ser quien dará todo para que pasen los niños. Que se callen los mayores, cautivadores de temores. Papelillos de colores, navegando quiero ya. Dejen tranquilas las flores, mis maestros son el amor y la verdad. Mis remedios son tan viejos que ni se recuerdan. Ya, ya tenemos un grito por cada libertad. No me mires a los ojos, sino buscar algo más. Es tu remedio que